Buenas tardes, bienvenidos, soy Kabuto, vuestro presentador, bienvenidos a otro episodio más del tablero, donde ya sabéis que solemos hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Ahora vendrá el amigo Celacanto con su sección de notas del diseñador. Hoy no va a hablar del Through the Ages, yo pensaba que nos iba a sorprender, y tanto que se habla del Through the Ages de Homo Ludicus, la edición en castellano va a ser en breve, pensaba que iba a hablar el del Through the Ages. Pero por lo visto no, porque entre la parte histórica de contar la historia de la humanidad y la parte de la historia que ha sido, que no ha sido una historia, sino una epopeya, por lo visto, para publicar el juego por parte de Homo Ludicus, creo que el programa iba a ser de 5 o 6 horas y no daba tiempo. Entonces, lo dejamos para otra vez. Y bueno, después de la tontería esta inicial, os voy a hablar un poco del tema del día. El tema del día va un poco dirigido a los jugadores y un poco a los diseñadores, como siempre, ¿no? Y es un poco el tema de los escenarios. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que hay unos cuantos juegos que traen escenarios, pues escenario de partida, un escenario de una preparación especial, y eso te cuenta una historia, que es una de las ventajas de los escenarios. Hay otros juegos que no utilizan escenarios, sino que siempre es el mismo setup, pones los componentes de una manera, haces el inicio, pues por ejemplo sacas unas cartas al azar y ese es el inicio, y a jugar. Mientras que otros juegos utilizan el escenario. ¿Qué es la ventaja del escenario? El escenario está más enfocado en una historia. O sea, está ya más metido a decirte, te voy a coger el juego este que es un poco genérico y te lo voy a enfocar más en plan de, pues en vez de ser los componentes normales, vamos a poner que los enemigos, por ejemplo, son más duros, o estos enemigos son más duros y estos enemigos son más débiles. Entonces te interesa más atacar por este lado, pero si atacas por este lado te he puesto aquí un premio especial. Es decir, crear situaciones especiales para conseguir un objetivo. Que el objetivo de los escenarios, yo creo que es, que lo decía en un podcast el otro día, es el de que cada partida sea única, o intentar hacer que cada partida sea como si juegas con un juego nuevo. Porque todos tenemos ahora la cosa del juego, ¿no? Del culto a lo nuevo, que es decir, oye, yo quiero jugar a esto porque es nuevo, tal. Pues con los escenarios un poco es lo mismo, es tener un juego, tener pues 5, 6, 7 escenarios. Entonces tú sacas el primero, lo juegas, y cuando sacas el segundo te cambian las condiciones del juego, con lo cual parece que el juego es nuevo otra vez. Y dices, oh, otra vez tengo ganas de jugarlo porque así podemos hacer el escenario 2, que parece mucho más interesante. Y la verdad es que es muy interesante, incluso a nivel de diseñador, muy interesante, porque sobre todo con como está el panorama ahora de los juegos, no solamente a nivel de ya no hablo a nivel de tú ir solo a enseñar el juego a un editor y decirle, mira, públicame esto que está muy bien tal, y jugar una partida, sino que ya a nivel del jugador que ya recibe un juego publicado y lo abre y dice, venga, vamos a jugar la primera partida. Igual, imagínate que le salen las cartas mal, o el orden de, o tienes una mala tirada, o tienes un, por ejemplo, el típico juego este que sale en los eventos es un carta, y te tocan todas las cartas malas, o todas las cartas que te hacen una trastada, o todas las cartas todas las cartas iguales. Por ejemplo, el típico mazo de eventos de 50 eventos te tocan 5 veces el hambre. Entonces, joder, ya me ha jodido la partida. Me acuerdo mucho la partida que jugamos al Diamantes una vez, en la cual no hicimos nada. O sea, son 5 caminos, los 5 caminos no hicimos nada porque salió una jugada malísima. Eso le pasa a una persona en su primera partida, o en una partida que, ya os digo, se lo quieres enseñar a alguien el juego, y es que te hunde en la miseria. Por eso digo, muchas veces puedes decir, vale, voy a diseñar un juego genérico, pero luego le voy a añadir, en vez de esta parte de voy a barajar el mazo y que salgan los eventos al azar, no, voy a decir, como el jugador no ha jugado nunca al juego, no se conoce las cartas, le vas a decir, mira, coge las cartas y las ordenas en este orden, 1, 2, 3, 5, 8, o 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, y las vas sacando en ese orden, y la primera partida o una partida de iniciación especial va a ser en este orden. Y así tú controlas los eventos y le das al jugador una experiencia controlada. Incluso luego puedes cambiar el orden de los eventos o añadir cartas nuevas y jugar una partida diferente. Con lo cual, pues con esto matas dos pájaros de un tiro, porque no solamente le contentas al tío que quiere el culto lo nuevo, que quiere jugar algo nuevo siempre, sino que además le ofreces una experiencia controlada, le ofreces una historia e incluso le puedes meter modificaciones. Ayer mismo estaba leyendo el mazo X de la Agrícola, porque esta Navidad estaba pensado pillar la Agrícola. Me estaba mirando lo del mazo X, y es una risa, pero es un cambio de es un tío que está jugando ya muchas veces a la Agrícola y dice, vamos a meter el mazo X, y te ríes porque te pasan cosas de los alienígenas, te viene el de Marte que quiere comerciar contigo, puedes construir un cohete en la granja, y todas esas tonterías que te hacen una partida diferente. Hace poco jugué al Arkham Horror, y me saqué el módulo de la expansión de los, ¿cómo se llama?, de los egipcios. del Museo Egipcio. Y la verdad es que cuando juegas con esa expansión, con el modo de jugar expansión permanente ese que hay, que solamente juegas con las cartas de Egipcio, la verdad es que le ha dado un toque al juego de que estás en Egipcio, que hay una riada, que suben los ríos, que tal. Y dices, joder, es que no veas, que te cambia la aventura totalmente. Y no es una cosa para jugar siempre así, pero para jugar una vez o dos, pues la verdad es que le da un toque muy, muy chulo. Yo creo que hay que empezar a mirar un poco los juegos así, pues con el poder hacer escenarios, el poder de hacerlos un poco más modulares, porque a la larga parecen mucho más interesantes. Aquí va el consejo del día, ya digo, no solamente para la gente que está diseñando un juego, sino para la gente que le gusta jugar a juegos, porque hay muchos juegos que, ya digo, soportan expansiones. Pues el Agrícola tiene pues el escenario de los aliens, el Arkham Horror tiene un montón de escenarios, incluso una página web de Edge hay un montón, etcétera, etcétera. Casi todos los juegos tienen siempre alguna manera que los puedes equilibrar hacia un lado y le das un toque nuevo al juego, y un juego antiguo que tenías ahí en el armario que no tenía muchas ganas de jugarlo, pues oye, le das una segunda vida. Bueno, y ya vamos con el amigo Celacanto, que hoy, ya digo, nos va a hablar, coño, esa parte de lo del 3D y ayer, nos va a hablar de las siete maravillas. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí solemos hablar sobre juegos, pero también sobre sus temas y lo que hay detrás. Y bueno, tengo que empezar el programa de hoy hablando un poco y agradeciendo la lluvia de felicitaciones que me ha caído esta semana por el anterior programa, el dedicado a Polis con la entrevista a Fran Díaz. De verdad que me sentí superado durante unos cuantos días, que afortunadamente ya ha pasado. Porque me encanta que me lleguen notas de agradecimiento o de apoyo o de comentar alguna cosa de algún programa, porque se nota que hay feedback y está bien, pero que te monten en la BSK un hilo de homenaje como hicieron los chicos de Candle Graphics, que se lo agradezco, o que el propio Lev Miskins en su Instituto de Estudios Solarísticos, su blog, me monte un post dedicado a mí, pues este tipo de cosas me superan a mí, que soy una persona que no tengo ni Facebook ni un blog y que hago esto simplemente porque me gusta y me lo paso bien. También que os quede claro que programas como el de la semana pasada, dedicados a un juego en plan análisis, con entrevistas y de 2 horas de duración, pues no van a ser lo normal, porque me moriría del trabajo. Y de hecho, pretendidamente para el programa de hoy ya he escogido el tema y el juego más chorras que se me pudieron pasar por la cabeza. Un agradecimiento más antes de comenzar a un colega mío, Samuel, Samuzavo por internet, que le da esto a la música y que me ha grabado unas cortinillas para colocar entre la parte histórica y la parte del juego que quedaba algo soso. Y puesto que las estrenamos hoy, pues monto una especie de mini concurso, que bueno, si podéis llamarle el concurso más cutre del podcasting español. Simplemente si a alguien se le ocurre de dónde viene la melodía de la cortinilla, cosa que no es nada fácil, pues que me mande un Twitter o que coloque algo en los comentarios del tablero y no hay premio ni nada, por supuesto, pero la persona tendrá mi admiración y hablaremos, lo comentaré en el próximo programa o algo así. Listo. Hoy vamos a hablar de un tema, como os decía, lo más chorra que se me ha ocurrido, y no es otro que el de las siete maravillas del mundo antiguo. Que yo pensaba que iba a ser un tema muy fácil de hacer, pero que luego, al ponerme a investigar y a ver cosillas, pues me he dado cuenta de que llevaba más trabajo de lo que pensaba. Porque como es un tema algo popular entre la gente, pues hay mucho escrito por internet, y muy malo, y que cita incorrectamente, y que te lleva a errores. Y si quieres hacer un poco lo que hago yo, que es buscar las fuentes originales y de dónde vienen las cosas, pues es bastante trabajoso separar el grano de la paja. De hecho, por prueba para empezar todo esto de cómo hay muchas concepciones erróneas en este tema, es el hecho de que probablemente muchos de vosotros no sabréis, yo no lo sabía antes de empezar, que la lista canónica y fiel de las siete maravillas del mundo antiguo, que tal como la conocemos nosotros ahora, viene de la Holanda del siglo XVI. Pero me estoy adelantando un poco. Vamos a empezar por el principio, por la antigüedad clásica, por Grecia, y además un poco continuando y enlazando lo que comentábamos con Polis en la semana pasada, porque esto ocurre justo después. El caso es que esto de las listas no es una cosa que se inventara David Letterman en su show, o la revista People, o Tom Basel, sino que ya a los griegos les gustaba hacer listas de cosas, listas de tops, o listas de diferentes temas. Pues así mismo había una lista pues de los mejores poetas, o de los mejores escultores, o la lista también también parecida a esta de las siete maravillas de los siete sabios en la antigua Grecia. De hecho, a la de los siete sabios le pasa lo mismo que a la de las siete maravillas, que no hay ningún sitio canónico a donde agarrarse y va cambiando según escritor, que tuviera unas preferencias o que tuviera otras preferencias. ¿El porqué del número 7? Pues sencillamente porque el número 7 es un número que tiene una fascinación para las culturas antiguas. No solamente son las siete maravillas del mundo, son los siete muchas cosas. Los siete mares, los siete pecados capitales, los siete días de la semana. Siete eran los planetas, por ejemplo, que conocían los griegos, que no conocían los dos últimos. Lo que quiero sobre todo que se os quede en la cabeza es la idea de que esto de las listas, de la lista de las maravillas, no era nada excepcional, sino que había muchas listas en aquellos tiempos. Era casi como un género literario en sí mismo y cada autor podía hacer la suya de unas cosas o de otros temas. Incluso, entre todos los documentos que se han perdido de la antigüedad, que son muchos más de los que se conservan, sabemos la existencia de algunas listas que debieron ser bastante importantes, influyentes, pero que se han perdido. Pues, por ejemplo, se supone que Heródoto, el gran historiador del siglo V a.C., debió escribir una lista de las maravillas del mundo. Y también Calímaco, en el siglo III a.C., Calímaco era una especie de bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, escribió un tratado sobre las siete maravillas del mundo antiguo. Pero ninguno de esos dos textos se conserva. Pero ojo, y primera advertencia, los griegos no les llamaban a las maravillas del mundo antiguo maravillas, sino que para ellos eran tématas, que podía traducirse algo así como lo que hay que ver, lo que no puedes perderte, lo que tienes que ver aquí o allí, las cosas más importantes de ver en todo el mundo. La palabra maravilla, por cierto, es bastante parecida, es taumatos, y yo creo, aunque no he encontrado ninguna referencia, que en algún momento, en alguna traducción, debió perderse el significado y quedó como maravillas. Pero bueno, ese tipo de cosas no importan. En el siglo II a.C. es cuando empezamos a ver las primeras referencias a una lista de maravillas que las cuales conservamos. Y la primera de ellas es muy curiosa porque no es un tratado, sino que es un poema que escribe un tipo y que viene a decir algo así como: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa allí encarada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. Esta es la primera lista que tenemos, y es bastante curiosa, porque si veis, falta maravillas, no está el faro, y además toda esta lista es para barrer para casa, porque en realidad lo que hace es hablar de las otras maravillas como cha-cha, y la que mola es esta, que es la que me gusta a mí, que es el templo de Artemisa. Esto lo escribe un tal Antípatro en el siglo II a.C., como se decía. Y además, en aquellos tiempos también queda otra lista de seis maravillas en un tratado de un tal Filón. Pero que ese tratado es bastante, bastante discutible. Porque aunque mucha gente lo cita como auténtico, el Filón este solo escribía sobre temas científicos y hay quien supone que es un texto bastante posterior. Pues probablemente ya de época romana o incluso puede que de época medieval. Hay más listas, aparte de estas, pero ninguna de ellas se acaba de poner de acuerdo. Unas hablan de la puerta de Istar, otras meten otros temas, es un poco confuso. La idea de las maravillas, tal como la tenemos hoy en día, con la lista textual, no aparece en el mundo antiguo. Y además hay que entender esta lista de una manera bastante especial, acercándonos un poco a lo que es el mundo en aquellos tiempos, que era el mundo helenístico. Que es un poco una continuación de donde estábamos la semana pasada tras la guerra del Peloponeso. Pues como os decía, Grecia era un mundo cerrado, pequeño, que estaba prosperando y que tenía unos guerreros que eran contratados como mercenarios en Egipto o por los persas cuando fue toda la expedición esta de los 10.000 de Jenofonte. El caso es que llegaba un momento, Macedonia asciende, domina a toda la Grecia continental salvo Esparta, y con el tiempo Alejandro Magno se lanza a la conquista del mundo conocido y conquista hasta prácticamente la India, haciendo que ese mundo griego pequeño de repente se abra a todo el mundo conocido. Es muy curioso porque, bueno, pasan muchas cosas, de esto ya hablaré algún día cuando me compre el Successors o algo así, pero Alejandro muere y sus generales se reparten, no llegan a hacer un imperio unificado griego, sino que se van repartiendo en diferentes monarquías los territorios que habían conquistado. Que son territorios que, aunque sean monarquías y tengan sus poblaciones autóctonas, tienen a colonos griegos ahí. que están difundiendo la cultura griega y la forma de ser griega. Me comentaba un profesor hace muchos años cuando estudiaba que estos colonos griegos además se les conocía porque llevaban en su casa, había siempre una copia de la Ilíada y la Odisea, vista como un texto, como si fuera un peregrino que se iba a América y que llevaba la Biblia consigo. Bueno, el caso es que toda esta gente son griegas en origen y transmiten, hay mucho más intercambio de comercio, de cosas, de comunicación entre los diferentes pueblos, y aunque estos griegos se acaban aculturando y las monarquías de la época helenística acaban pegándose entre sí, pues queda toda esa idea de un mundo que en un tiempo estuvo unificado. Y es en ese mundo en el que tenemos que concebir la idea de estas listas de las maravillas, porque no son listas maravillas de todo el mundo, sino que son unas listas maravillas del mundo griego o de las conquistas griegas. Con la honrosa excepción de las maravillas de Babilonia y de las pirámides, el resto de maravillas de estas listas clásicas siempre tienen que ver con el mundo griego antiguo, o estuvieron construidas por griegos, o griegos estuvieron involucrados en la construcción de estas maravillas. Se supone, y suponemos, que algunas listas anteriores debieron ser solo de monumentos de Grecia continental. Por ejemplo, la lista de Heródoto, que tiene que ser muy anterior a la construcción de muchos de estos monumentos, pues tuvo que ser muy diferente. O también otras listas anteriores tuvieron que ser más cercanas a Grecia. Pero en este momento, y en este lugar, en el siglo II a.C., hay que entenderlo como una glorificación de todo lo que habían hecho los griegos en el mundo helenístico. De hecho, no se citan pues maravillas de otros lugares más lejanos. Otro pequeño shock es que las maravillas en realidad estuvieron muy poco tiempo construidas juntas y compitiendo entre sí, porque el Coloso fue una cosa muy breve que enseguida vino un terremoto y se la llevó. Es en este momento, como os decía, cuando hay que entender la idea de unas maravillas del mundo y que sean las que son. Y que además, como os digo, no había un canon fijo, sino que cada autor iba cogiendo las que le apetecían más en un momento o en otro. Que el problema es que después de esta época, cuando ya no hay tanto comercio, ni tanto flujo, ni es ese rollo griego, culturas posteriores que recogen la tradición griega se inventarán sus propias listas de las maravillas basándose en esos textos, ya no en experiencias propias. Por ejemplo, los romanos. Los romanos empezarán a hacer sus listas como la de Higino, que metía el palacio de Ciro, o la de Marcial, que es muy divertida porque mete unas cuantas maravillas, mete alguna nueva, y además al final te acaba diciendo, barriendo para casa, que en realidad todas las maravillas están muy bien, pero que la maravilla de verdad es la ciudad de Roma que ensombrece al resto. Pero si esto ya era exagerado, lo que es mucho peor es lo de los autores medievales, porque los autores medievales cogerán estos textos griegos, y ya estamos hablando del mundo medieval, es un mundo en el que no hay comercio, en el que no hay viajes, en el que la gente no conoce las cosas de primera mano, sino que la gente describa, lo hace porque lee textos y los interpreta, y muchas veces fabula, se inventa cosas, y bueno, es otro rollo. Y por ejemplo, Gregorio de Tours tiene una lista en el siglo VI después de Cristo que es bastante particular, que bueno, que es muy graciosa, mete unas maravillas, pone otras, mete dos maravillas cristianas, que son el Arca de Noé y el Templo de Salomón, y ya está. Y luego al final te acaba diciendo que las siete maravillas del mundo antiguo están muy bien, pero que las mejores son las siete maravillas que creó Dios, que son mucho mejores que las que creó el hombre, por supuesto. Y ya son otro rollo, ya son la luna, el sol, la marea. Lo que sí es curioso es que en la lista de Gregorio de Tours aparece por primera vez el faro de Alejandría, que no había aparecido en ninguna de las listas de la antigüedad. Aunque para colmo de inventos está la lista un poco posterior, ya del siglo VII, de Beda el Venerable, que es un escritor que vive en Inglaterra y que bueno, que esa lista es un despropósito, pero divertidísimo. Mete algunas maravillas del mundo antiguo, pero luego mete una estatua de Pegaso que había en Turquía, que estaba hecha con roca magnética y entonces se mantenía flotando por el aire. El rollo es que hacer una lista de las maravillas construidas por el hombre queda un poco en el subconsciente colectivo. Y mucho tiempo más adelante, en el siglo XVI, un holandés llamado Maarten van Heemstreek o algo así, pues acaba haciendo una especie de grabados que acaban siendo muy populares, muy populares. El Heemstreek este viaja a Roma, se queda alucinado con la arquitectura clásica, nada que ver con la arquitectura de las maravillas, que era de zona griega, pero a la vuelta, basándose un poco en estos textos que os he comentado, el tipo decide hacer su lista de maravillas con una especie de grabados que los acompaña. Y por alguna razón, Heemstreek se basa un poco en el poema de Antípatro, y lo que hace es junta la muralla de Babilonia con los jardines de Babilonia. Y como le falta una, decide meter el faro de Alejandría que estaba en la lista de Gregorio de Tours. Los grabados de Hermster, que los podéis buscar por internet, no tienen desperdicio, porque Hermster también se lo inventa todo. El tipo no tenía ninguna idea de documentarse ni de dónde podía sacarlo, y los grabados no se parecen a todo menos a las siete maravillas. Las pirámides no se parecen nada a las pirámides, en Babilonia mete una torre en el reloj, el coloso y el faro están rodeados de galeones de la época, pero da igual, porque ya es época de la imprenta, esos grabados se difunden, tienen mucha difusión, acaban llamando la atención de todo el mundo, y esa es la que nos queda un poco como la lista canónica de las siete maravillas, que es la misma de la que hablamos hoy. Y bueno, una vez que ya sabéis de dónde viene la lista, me vais a permitir, enrollándome lo menos que pueda, hablar un poco en general de cada una de las maravillas y de su pequeña historia que tiene cada una. Empezando, sin duda, por las pirámides. Porque las pirámides son la única de las maravillas que se mantiene hoy en día en pie y que, además, son la más antigua de todas. Porque estamos hablando de las tres pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Las más grandes, las más importantes y que son casi como una culminación del arte de hacer pirámides en Egipto. Están construidas en el 2500 a.C. y estamos hablando solamente de las pirámides. Los griegos nunca citan nada de lo que hay alrededor, de las otras pirámides pequeñitas, de los templos, de la Esfinge. Es curioso porque para los griegos, que tenían una gran veneración por el mundo egipcio y por la cultura egipcia, les parecía que esto de las pirámides era un desperdicio, un despropósito, porque para ellos la idea de la arquitectura era una arquitectura que fuera a la medida del hombre, un edificio para que fuera útil para el hombre, y las pirámides eran un monstruo. La percepción de lo que son las pirámides va variando según el tiempo. Para los autores cristianos de la época medieval, en este rollo que os decía de que los eruditos medievales inventaban muchas cosas porque no viajaban y no tenían conocimientos de primera mano, pues ellos creían o decían en algunos escritos que las pirámides eran en realidad los graneros de José cuando estaba en los tiempos de la Biblia por allí, y era donde estaba acumulado el grano. Y autores musulmanes más adelante se inventan que son una especie de arcas para preservar las cosas después del diluvio. La segunda maravilla es la ciudad de Babilonia. Y yo hablo de la ciudad de Babilonia en sí, porque como se decía en algunas listas, se hablaba de los jardines colgantes y en otras se hablaba de las murallas de Babilonia. Y hay mucha polémica con esta maravilla. Estamos hablando de la época de Nabucodonosor, del nuevo imperio babilónico que hay después del crecimiento del imperio asirio. Si recordáis de muchos programas anteriores cuando hablé del tema este. El caso es que, aunque los muros está constatado que existían y que eran grandes, no sé si para que un carro corriera sobre ellos, como decían los griegos, pero sí que eran muy grandes y muy importantes, los jardines no hay ningún rastro de que existieran en realidad. Y hay muchos historiadores que piensan que no existen, por varias razones. Primero, porque no se encuentran restos arqueológicos. Evidentemente no se van a encontrar restos arqueológicos de un jardín, pero sí del emplazamiento o de las terrazas o de una edificación que los pudiera mantener. No se ha encontrado ningún rastro que a día de hoy. Y además de los jardines, aunque se sabe que hay una tradición de hacer jardines por parte del mundo de Babilonio o del mundo de las ciudades-estado de Mesopotamia, había una tradición y hay grabados de jardines, pues justo de estos jardines colgantes de Babilonia no se habla en ningún momento en la tradición de los textos de Babilonia, sino que se habla siempre en textos romanos o en textos griegos. La tradición, esta que cuentan, es que el rey Nabucodonosor tenía una mujer que echaba de menos los jardines de su tierra natal y entonces le construyó una especie de jardines en terraza que eran dignos de ver. Pero, como os digo, todavía hoy en día se duda de que realmente llegaran a existir. La tercera maravilla de la que podemos hablar es la estatua de Zeus en Olimpia. Esto es muy curioso. Olimpia, como sabéis, es una zona de la Grecia continental que era muy importante a nivel religioso. Ahí se celebraban unos festivales, que es las proto-olimpiadas, que luego el barón de Coubertin recogería para hacer nuestras olimpiadas modernas, que era una especie de enfrentamiento amistoso entre los diferentes atletas de diferentes regiones de Grecia. Y había además también una especie de santuario a Zeus, que era muy importante, muy importante. Y había un templo y se le encargó en un momento, en el siglo V a.C., en la época gloriosa y mítica de Atenas y de Esparta, hacer a Fidias una estatua crisoelefantina de Zeus para dentro del templo. Crisoelefantina quiere decir que estaba hecha de oro y de marfil. Y es una historia, hay una historia muy curiosa detrás de la construcción de todo esto, porque resulta que Fidias es el gran arquitecto detrás de las esculturas de la Acrópolis de Atenas. Pero en la propia Atenas es perseguido varias veces. Primero se le persigue y se le acusa de robar parte del oro de la estatua. Y hay una historia muy curiosa en la que cuenta cómo el tipo arrancó el oro de la estatua para pesarlo y comprobar que efectivamente no se había robado nada. Y luego le acusaron de colocarse a él y Pericles en las estatuas de uno de los frisos del Partenón o de alguna de las edificaciones de la Acrópolis. Y que por una de estas cosas fue castigado y tuvo que ser exiliado a Atenas. Mientras estaba exiliado a Atenas, la gente de Olimpia le dijo: oye, tú, vente para aquí y nos haces una estatua de Zeus para nuestro templo. Porque los templos griegos eran muy curiosos, no era un lugar de culto como son las mezquitas o las iglesias, sino que era la casa del dios, el sitio donde estaba el dios, y siempre tenía una estatua del dios que los griegos contemplaban. Pero normalmente la liturgia se hacía fuera del templo, en unos altares donde se hacían los sacrificios. El caso es que los monjes de Olimpia contratan a este hombre para que haga una gran estatua de Zeus, y que acaba siendo muy importante por su tamaño, parece ser que era colosal, decían algunos poetas que si se pusiera de pie chocaría contra el techo y no cabría en el sitio, y por los materiales, porque era de oro y de marfil. Fidias ideó una especie de sistema para hacer un armazón de madera y después irle colocando las placas de oro y los trozos de marfil. Y parece ser que el decorado, el resultado final, era completamente increíble. Sí es importante la estatua, es por eso, por la significación, por el tamaño y por los materiales. Y además, tenemos una vaga idea de cómo pudo haber sido por monedas que representaron esta estatua. Una estatua de Zeus sentado en un trono y que debía tener mucho detalle según lo que nos cuentan las crónicas de la época. En todo caso, la estatua esa se construye, como se decía, en el siglo V antes de Cristo, y luego más adelante sufre, pues cuando ya se deja de adorar a Zeus, sufre una serie de problemas que hace que termine destruida. En el 391, pues decide el emperador de Bizancio moverla de ahí y llevarla a la catedral para anular cualquier intento de culto a Zeus en aquel sitio. Y luego, con el tiempo, en el 400 y mediados del 400, pues acaba siendo destruida en un incendio que hay por la zona. Y suponemos que, evidentemente, el marfil y el oro lo robarían, lo fundirían y a saber qué fue de él. Las excavaciones arqueológicas nos dejan unos rastros muy interesantes, además, de la zona, porque ahí se encontró, y es de las pocas cosas que se han encontrado que son verdaderamente llamativas, el taller de Fidias. Y sabemos que es el taller de Fidias porque encontramos una serie de materiales de trabajo y encontramos una taza que era de Fidias. Y sabemos que era de Fidias porque tenía escrito debajo: yo soy de Fidias. Es una cosa muy curiosa esta del mundo griego, que también es una de estas cosas que no suelen comentar. Pero había una tradición por la cual los objetos te hablaban. No es que tú pusieras esta taza es de Fidias, sino que era la propia, tenías que escribir que la propia taza te hablaba y te decía que era de Fidias. Esto es una cosa que ocurre también, por ejemplo, con las tumbas, que las tumbas te comentan, tienen escrito no un esta es la tumba de no sé quién, sino que comentan: yo soy la tumba de no sé quién y bajo mí yace alguien. Pues esta taza nos cuenta y nos dice: yo soy de Fidias. Luego está el famoso templo de Artemisa en Éfeso, que era el que Antípatro pues ponía tan bien y tan maravilloso. Este es un templo en la zona de Éfeso, ya no es la Grecia continental, sino que es la zona de Turquía. Pues ahí había un templo dedicado a Artemisa que parece ser que era el templo más grande de todo el mundo griego. Y en época de Antípatro ya no estaba el original, sino que el original había ardido en algún momento. El templo se construye en el siglo VI antes de Cristo, y en algún momento un tipo llamado Herostato pues lo quema simplemente por llamar la atención y por afán de inmortalidad. Lo acaban matando, por cierto, después de esto, los propios señores de Éfeso. Y ocurre un poco con él lo mismo que ocurre con la estatua de Zeus. En el 262 los godos arrasan la zona y más adelante, ya en el 400 y pico, pues el poder cristiano Bizancio decide desmantelarlo y acabar con él y robar un poco, reutilizar los componentes para otro tipo de edificaciones. Y a día de hoy, la verdad es que contemplando el sitio, pues parece que no queda gran cosa, porque es una zona bastante pantanosa y era un sitio bastante raro para construirlo, y queda unas cuantas columnas mal diseminadas y no hay una unos grandes rasgos de lo que había ahí anteriormente. Pasemos ahora a el mausoleo de Halicarnaso. Esto es una cosa bastante curiosa. Halicarnaso también está en la zona de Turquía, pero que en aquella parte, en momento era parte del mundo griego, pero realmente es curioso porque no era parte del mundo griego, sino que era Halicarnaso, era, bueno, Halicarnaso no, perdón, Halicarnaso es una ciudad, pero su gobernante, Maunsolo, que es de donde viene la palabra mausoleo, decidió construirse una tumba colosal para sí mismo. Mausolo este era un sátrapa del Imperio Persa, una especie de príncipe regional que administraba una zona. Y resulta que este hombre, cuando se murió, decidió hacer una especie de monumento funerario gigantesco, que es una especie de palacete lleno de estatuas, y para el que contrató a los mejores arquitectos y mejores escultores de la época. Estamos hablando del siglo IV a.C. aproximadamente. Parece ser que el mausolo se murió antes de acabarlo y fue su mujer la que terminó el templo. Y como os decía, la palabra mausoleo viene del hecho de que el tipo se llamaba Mausolo, hizo un monumento funerario tan importante y tan conocido que acabó tomando la parte por el todo. Es curioso también que tampoco nos queda nada del mausoleo este. Sabemos que hubo unos terremotos posteriores que casi lo derrumbaron, y en la zona se acabó construyendo un castillo de los cruzados que acabarían reaprovechando gran parte del material del mausoleo para hacer el castillo. Ahora vamos con una de las más curiosas, la sexta maravilla, el Coloso de Rodas. Lo del Coloso tiene bastante chicha, porque resulta que Rodas es una isla comercial, tirando también hacia la zona de Turquía, que se beneficiaba de una serie de rutas comerciales y era una isla bastante próspera y que estaba dedicada al dios Helios, al dios del sol. En un momento determinado, en esta época helenística, pues resulta los tipos estos de Rodas comerciaban mucho con el Egipto de Ptolomeo. Y los reyes de la zona de la Grecia, que eran los descendientes de Antígono, el general de Alejandro Magno, pues en un momento deciden pedirle ayuda a Rodas para acabar con Egipto. Y los de Rodas dicen que no, porque te hacían muy, muy buen negocio con los egipcios. Así que los tipos estos deciden plantar un asedio a Rodas, que es un asedio que acaba en victoria para los de Rodas. Y llega una especie de acuerdo por el cual los de Rodas deciden ayudar a Antígono siempre que no sea para atacar a los egipcios. Y como agradecimiento a haber vencido este asedio, y según cuentan, porque esto tampoco se sabe muy bien, parece ser que cogieron las armas de asedio que dejaron abandonadas los griegos y con ellas las revendieron o vendieron los materiales y acabaron construyendo la estatua del Coloso. Lo del Coloso, como os decía al principio del podcast, duró muy poco, porque realmente se construyó en el 291 a.C. y para el 226 un terremoto ya había acabado con él. Entonces, no tenemos mucha idea de cómo era el Coloso, de cómo estaba construido, de qué forma. Está esa tradición antigua, bastante antigua porque viene ya del Renacimiento, de un visitante italiano que pasó por la zona y que difundió la mentira o la idea de que el Coloso estaba de forma genial colocado, abriendo las piernas para que los barcos pasaran por debajo a la entrada del puerto. Que eso no sabemos si es verdad o no, pero no parece que fuera de ninguna manera. Porque la estatua es bastante pequeña, son 32 metros de alto, que es mucho más pequeña que la Estatua de la Libertad, y no era una cosa tan grande, tan importante. Una cosa curiosa es que le pasa lo mismo que al mausoleo de Mausolo, que se toma la parte por el todo, porque Coloso era una palabra que venía de Asia Menor, que significaba estatua. Y que al ser ese el Coloso este, tan importante y tan famoso, quedó acabándose la idea de que Coloso significaba estatua grande para el mundo griego. El caso es que, como os decía, no se sabe bien la forma que tenía el Coloso. Estaba hecho de bronce y tenía unas piedras dentro para compensar, pero en absoluto era una máquina de matar o una especie de fortaleza defensiva, sino que era simplemente una estatua para adornar. Es curioso, pero esto del Coloso deja llevar mucho la imaginación. Para mí siempre la idea clásica que tengo es la de una película que solía echar siempre los sábados por la tarde hace mucho tiempo, que es una película de romanos, italiana, bastante mala puedo decirlo fehacientemente porque la he vuelto a ver hace poco y es un despropósito, pero que aquello es fantasía maravillosa. Rodas es un sitio inexpugnable, no hay manera de entrarles, el único sitio por el que puedes entrar es por el puerto, pero el puerto está custodiado por el coloso y el coloso es un robot Mazinger dispuesto a matar. Te deja caer el fuego y incinera a los barcos que pasen por debajo, luego por dentro está vacío y está lleno de mecanismos y trampas, y hay una escena final en la que luchan en el coloso y que bueno, que si la podéis ver esa película y la habéis visto de pequeños, pues tener cuidado porque es bastante durilla, pero la verdad es que es simpática. El caso es que, bueno, como os decía, no sabemos bien la forma que tenía el coloso. No debía ser una cosa inexpugnable, sino que debía ser una estatua de por sí. Probablemente estaba con los pies juntos, tenía una corona con pinchos que imita a las imágenes que tenemos de Helios, del dios del sol, y de ahí debe venir la corona de la estatua Libertad también. Y, como os decía, es la maravilla que más pronto se destruye. Se destruye ya en pleno siglo III por un terremoto. Y los restos quedan ahí y muchos historiadores vuelven a pasar por la zona. Plinio nos habla de que incluso los restos destruidos del coloso eran verdaderamente admirables. Hay una tradición también local de historiadores locales que dicen que en el siglo VII los árabes pasaron por ahí y se llevaron todo el bronce del coloso para venderlo. Y que, bueno, que es bastante dudoso, porque me parece extraño que desde el siglo III a.C. hasta el siglo VI los restos del coloso quedaran ahí y nadie se le ocurría antes llevárselos y le echaran la culpa a los pobres árabes. Y desde luego no hay ninguna crónica árabe que nos hable de esa expedición, sino que es una cosa local. La última maravilla es el Faro de Alejandría. La última porque es la que más tarde se incorporó a la lista canónica. Es el Faro de Alejandría. Como os decía, Alejandría era el centro cultural del mundo helenístico. Ahí vivía la dinastía de los Ptolomeos, que es la dinastía dentro de estos sucesores de Alejandro que más estable es, que más consigue una estabilidad en su reino, y que es un Alejandría acaba siendo una especie como lo que era Atenas en el siglo V, pero de otra manera. Está la biblioteca, está el faro, hay toda una serie de construcciones. El problema que tenemos hoy en día es que la mayor parte de Alejandría está bajo las aguas, y que entonces es muy difícil buscar rastros arqueológicos de todo esto. Sabemos que existía un faro, sabemos que además es uno de los primeros faros construidos en toda la historia de la humanidad. Y es más, acaba pasando también esto que os estaba comentando de las maravillas que son tan importantes que acaban generando una palabra, porque esta torre para avisar a barcos se construye en Alejandría en una isla delante que se llamaba Faros, y con el tiempo esa palabra acaba designando en griego a todo este tipo de construcciones. La idea de la construcción, la idea de cómo era la forma, la conocemos por diferentes monedas de la época, y sabemos que, bueno, pues que era una torre circular que tenía una especie de segunda parte octogonal, que además estaba llena de estatuas pues de Neptuno o de Zeus o de diferentes dioses, y una parte para iluminar, que nadie sabe muy bien en qué consistía. Se supone que no debería ser una hoguera con madera, porque en Egipto no abundan estas cosas y sería demasiado caro, y hay quien habla de que hubieran sido una gran lámpara de aceite, hay quien habla de espejos utilizados para aumentar la visibilidad del fuego. La verdad es que eso no se puede saber a día de hoy. La construcción se mantuvo en pie bastante más que otras maravillas, y a historiadores medievales musulmanes nos hablan de que todavía seguía en pie, aunque ya se utilizaba pues como mezquita o se había reutilizado en gran parte y había perdido su función. Algunos terremotos lo dañaron bastante, y cuando Ibn Battuta, por ejemplo, que es un historiador bastante conocido del mundo musulmán, intenta entrar, dice que aquello está tan ruinoso que no hay manera de entrar en su interior. Y listo, estas son las siete maravillas del mundo antiguo. Luego siempre se acaba metiendo por el medio al Coliseo, a la ciudad de Roma o aquellas otras de las que estaba hablando. En época moderna, todo esto de las maravillas, como os podéis imaginaros, ahora que nos encanta hacer listas, tanto como a los griegos, pues cada vez se va haciendo más popular y se han seguido haciendo listas. Se han seguido haciendo listas de las maravillas del mundo medieval, de las maravillas del mundo fuera del mundo griego, todo tipo de listas. Incluso hace unos años, como sabéis, hubo una especie de votación popular para hacer las 9-7 maravillas del mundo. El caso es que eso es otra historia, y ahora nos vamos a centrar en la parte del juego. Bueno, y vamos a empezar ahora con esta segunda parte en la que voy a hablar un poco ya sobre el juego en sí. El juego del que voy a hablar, como podéis imaginar, no es otro que Seven Wonders o las Siete Maravillas. Es un juego del año 2010, diseñado por Antoine Bauza y ilustrado por Miguel Coimbra. No es habitual que cita el ilustrador, pero la verdad es que en este juego yo creo que tiene una gran parte del éxito que tiene el juego. Y el juego tuvo éxito, mucho éxito. Como os decía, salió en 2010 y en 2011 acaparó todos los premios, llegando incluso a ganar el Spiel des Jahres para jugones, se podría decir, del 2011, que es una cosa bastante irónica porque el juego en realidad es bastante sencillo. Y yo lo hubiera entendido bien como un Spiel des Jahres tradicional en vez de meterle esa etiqueta de adultos. Y ha ganado muchos otros premios, incluido el famoso Spiel de Suegras que se falla aquí en el blog de Chemo, que realmente es un premio muy difícil de ganar para un juego. En el juego, la idea es que cada uno de los jugadores, el juego admite hasta 7 jugadores, va a llevar a una de las maravillas de la lista canónica de la que hemos estado hablando en la parte histórica del programa. Pues uno va a llevar a los jardines de Babilonia, otro va a llevar la estatua de Zeus, otro va a llevar el faro de Alejandría, otro las pirámides, y van a competir entre sí como si fueran civilizaciones, aunque no lo son, por conseguir más puntos de victoria y ya está. La idea del mecanismo de juego, el juego es un juego de cartas, solamente hay unos tableritos en los que se indica la maravilla, pero generalmente lo que tú haces es jugar cartas y mover cartas. Y la mecánica, el motor, podríamos decir, del juego es la idea del draft de cartas. Draft es una palabra que no existe en castellano, pero que el concepto sí que existe y que si tuviéramos que explicarlo es muy sencillo. Cualquier persona de la calle lo va a entender. Draft es eso que hacías en el colegio cuando tenías a tu grupo de amigos y ibas eligiendo a uno o al otro para jugar contigo al fútbol y que al final siempre quedaba el pobre chico gordo que no podía correr o el que era malo o lo que fuera. Por cierto, perdonadme para los que sepáis jugar, pero yo voy a enfocar esta reseña un poco empezando por como si le estuviera contando esto a una persona que no sabe de qué va el juego, que no sabe cómo se juega. La idea es que con este draft de cartas, te van a dar a lo largo de las 3 horas que tiene el juego, o 3 turnos, se te dan 7 cartas. Te van a dar 7 en la primera, 7 en la segunda y 7 en la tercera. Y de esas 7 cartas, tú las miras, las coges, eliges una de las cartas y les pasas las cartas al jugador a tu derecha. Con lo cual te van a venir de la izquierda otras 6 cartas que las miras, las coges, coges una carta y el resto las pones a la derecha. Y esa carta que coges la construyes o haces algo con ella. Siempre vas a estar haciendo cosas. Esa es la forma por la cual el juego funciona bien a 7 jugadores como a 3. Por el hecho de que todo el mundo está jugando de forma simultánea con las cartas y no hay tiempo para pararse o para hacer análisis, parálisis o nada de esto. La idea es que estas cartas pues son cosas, pues una granja, una cantera, una cosa que te da recursos de lujo, un mercado, academias, cosas que hacen florecer tu civilización o como quieran llamarle. Y la forma de bajarte esas cartas pues es utilizando unos recursos que hay en el juego. En el juego hay unos recursos, tu maravilla empieza generando un recurso, que va a ser uno, y hay recursos normales, que son cartas marrones, recursos de lujo, que son unas cartas grises, y luego también hay otra cosa en el juego, otra moneda, que es el dinero, que también se genera con las cartas. Y ese dinero también te puede ayudar a comprar. Y con esas cartas de recursos, que generan unos recursos, y el dinero, compras las otras cartas, que de las cuales vas bajando una cada turno. Y bueno, pues son diferentes tipos de cartas. Pues las hay amarillas, que generalmente tienen que ver con el dinero o con comprar cartas y recursos del vecino. Las hay azules, que dan directamente puntos de victoria. Las hay verdes, que son bastante curiosas porque son avances culturales y tú puedes ir construyendo y necesitas tener muchas de un mismo tipo y a la vez muchas de varios tipos. Hay que tener cuantas más mejor. Y por último hay unas cartas militares rojas que te hacen avanzar en una especie de puntuación militar que existe en el juego. El avance militar este funciona como una especie de guerra fría. A ti no te interesa ir a militar si los vecinos de la derecha y de la izquierda no van a militar. Pero si los dos van, tú deberías ir o te vas a quedar descolgado en eso, que te puede merecer o te puede no merecer la pena. En la última era, en la era 3, además aparecen las nuevas cartas, que son las violetas, que son los gremios, y que generan puntos de victoria según ciertas cosas. Pues da puntos de victoria por vectores militares, puntos de victoria por tener cartas azules, por tener cartas amarillas, por tener muchas cartas marrones, por muchas cosas muy variadas. Y luego hay un último factor en el juego, que es la propia maravilla en sí. El jugador, con algunas de las cartas y con algunos de los recursos, puede ir construyendo etapas de su maravilla. Hay 3 o 4 etapas por maravilla, y normalmente al construir esas etapas consigues o bien puntos de victoria en bruto, o bien un superpoder que es propio de la maravilla y que no aparece en el resto de las cartas. Al final, cuando termina la última era, pues los jugadores empiezan a contar sus puntos de victoria. La puntuación no es que sea secreta, pero es muy difícil llevar la cuenta porque todo da muchos puntos de victoria. Pero al final se genera una serie, se cuenta y se va viendo quién es el ganador, que va a ser uno de los 7 jugadores. Esto muy por encima es cómo funciona el juego. Visto así, puede parecer una cosa muy compleja o que podría ser que no fuera un juego para todo el mundo. Pero en realidad es un juego muy, muy, muy sencillo. Casi incluso podría decir que es tontorrón. Contaba Mario Águila, el chico aquel que grababa aquellos vídeos tan simpáticos, creo que hablando del San Petersburgo, que era un juego en el que tú podías jugar y a la vez tomarte un café. Y ese en Wonders está dentro de esa categoría. Por eso sorprende que se haya llevado el premio de jugador experto en Alemania. Porque realmente es un juego que puedes jugar tomando un café o incluso unas copichuelas, y yo no creo que vayas a jugar peor después de la tercera o cuarta copichuela. Porque una cosa que ocurre en Seven Wonders es que es muy difícil quedarte descolgado o hacerlo muy mal. Aparte de que la puntuación sea oculta y entonces no hay esa presión, esa carrera por conseguir puntos o por chafar al rival, porque tú vas a lo tuyo y no te fijas en lo que hacen los demás, solo te fijas en lo que hace tu vecino de la derecha e izquierda porque los puedes afectar, pues no hay mucho problema nunca, ni hay gestión de mano para bajarte esas cartas. No es que los recursos te sobren, pero siempre puedes utilizar las cartas para algo. Por explicarlo de alguna manera, esto no es un draft de tu colegio en el que te quedas fastidiado porque te ha tocado el niño cojo, sino que es un draft en que tú estás eligiendo jugadores de la NBA que son todos buenísimos, incluso el que sea malo te vale para otra cosa. Porque aquí todas las cartas te valen para algo, todo puntúa y todo es maravilloso. Pues aunque tus recursos no sean suficientes para comprarte una carta, puedes comprarle por 2 monedas recursos al vecino de la derecha o al de la izquierda. Además, las cartas también se pueden construir porque algunas tienen prerequisitos para otras y la construyes directamente. Si tienes una, pues puedes construir la otra completamente gratis. Y además, incluso en el caso de que una carta no te sirva para nada y no valga para nada, pues la puedes cambiar por dinero, que siempre está bien, o incluso utilizarla para construir la maravilla, que también es otra forma de desahogar cartas. Y ese es el gran triunfo de Seven Wonders y el gran problema de Seven Wonders. Existe un problema con este juego que mucha gente está hasta las narices de él, porque es un juego muy fácil de sacar, que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo puede jugar, lo puede entender y que además tiene un cierto componente vicioso al principio. Aunque luego te vas dando cuenta de que realmente no hay mucha estrategia detrás y que se puede jugar no con los ojos cerrados, pero sí prestándole muy poca atención. Porque normalmente al final las partidas no se resuelven en un gané yo, y yo sé que gané porque hice esto y me la jugué aquí o porque fui más listo que vosotros, sino que generalmente suelen ser un se cuentan los puntos y alguien dice, ah, pues gané yo, ah, pues muy bien, ¿y por qué ganaste tú? Ah, pues porque coincidió esto y coincidió lo otro y tuve la casualidad de que yo iba a esto, ah, pues ganaste tú. Porque realmente no hay interacción entre los jugadores. El tema militar, si tú no vas a él, pues no pasa nada, como decía. Y puede darse el caso en partidas muy grandes en los que tú no puedes hacer nada con lo que está haciendo el tipo que está al otro lado de la mesa, porque no llegas, no puedes hacer nada de ninguna manera. Por la BGG me he encontrado algunas guías de estrategias del juego, que es una cosa que me produce bastante asombro porque en realidad no hay ninguna estrategia ganadora más que saber adaptarte a lo que está pasando un poco en la mesa. La única cosa que descompensa un poco son las cartas verdes, que son una mina de puntuación si las consigues hacer todas, pero claro, el juego ya cuenta con que lo normal es que si uno ve que hay alguien que ha tenido las cartas verdes, ya los demás van a intentar cogérselas o gastarlas en otras cosas para que no les lleguen más. Y bueno, y ese es el problema que os estaba diciendo. En partidas de 4 jugadores, 3 jugadores, la cosa es mínimamente controlada. Pero en partidas más largas o más grandes, quiero decir, pues tú solo vas a fijar en las cartas que te llega del tipo que tienes al lado y las que tienes del otro lado, y con 7 jugadores no puedes controlar, siendo un juego tan rápido, qué es lo que está pasando en la mesa. Puede parecer, por estas cosas que digo y por lo que voy a decir ahora, la parte histórica que tiene tela, que a mí no me gusta el juego. pero nada más lejos de la realidad. A mí me parece que es un juego que está muy bien siempre y cuando tú sepas a lo que estás jugando, que es un juego pues muy ligero, muy para pasar el rato, muy para jugar una partida de forma casual. Lo que pasa es que tiene un factor de enganche, y yo entiendo que haya gente que está hasta nerd de este juego porque le habrá tocado que todo el mundo se lo pide o que lo están jugando constantemente, y realmente esto es un juego que acaba cansando porque no ves una cosa a largo plazo a la que agarrarte. El juego se juega, aparte, ya os lo digo, muy rápido, sea el número de jugadores que sea, se juega en 30 minutos. Y tiene también unas cuantas expansiones que yo no conozco porque no me las he comprado y que tampoco estoy seguro de si merece la pena hacerte con ellas, porque añade nuevos mecanismos, nuevas formas de victoria más. Una cosa simpática, la última expansión, es que puedes hacer agujeros para que el combate sea entre personas que no se lo esperan, pero nunca llega a ser nada determinante. Parece que te están como distrayendo para pasar el rato, que bueno, en el fondo también es una cosa que buscas con los juegos. Supongo que en algún momento, igual que el juego me lo hice porque lo encontré en una oferta, pues si encuentro alguna de las pasiones de oferta me lo haré porque es un juego que le gusta a la gente, pero no porque tenga una necesidad de expandir el juego porque se me está quedando pequeño. Sencillamente es que el juego no da más de sí. Y dicho esto, vamos a pasar un poco a la parte histórica, que, como os decía, tiene bastante tela, y ya os podéis imaginar cómo contando con lo que he contado en la parte histórica, puesto que cuenta el Bauza, esto lo he escuchado en alguna entrevista, pues que él diseñó el juego porque resulta que sus amigos se juntaban 7, y era un número bastante raro, y que decidió hacer un juego para que jugaran 7 personas y que fuera divertido, ágil y se pudiera jugar. Y en ese sentido es en el momento en el que tiene sentido, es comprensible que se hiciera un juego como Seven Wonders. ¿Qué pasa? Que bueno, que hay que basarlo en 7 algo, y siempre es mejor hacerlo de los 7 monumentos de la antigüedad que hacerlo de los 7 cabritillos o de los 7 pecados capitales o de cualquier otra historia. La idea de las maravillas es una idea que nos queda un poco en la mente. Y de la misma manera que pasaba con Marskant, con el holandés, pues el juego es lo mismo. Es un envoltorio muy bonito y muy bien presentado. Y ahí es donde entra la colaboración con Coimbra, con el autor de las ilustraciones, que realmente te hace un trabajo estupendo. Son unas ilustraciones preciosas que te sumergen mucho en el ambiente. Luego yo escucho a gente oír hablar de que le da la impresión, cuando Seven Wonders está jugando a un juego de civilización, que su civilización progresa, es que a mí me saca por completo del juego toda esta historia. Como ya os he contado en la parte histórica, pues ni son civilizaciones, sino que son aspectos del mundo griego. Algunas podrían llegar a combatir entre sí, otras son demasiado cercanas, y desde luego, además, como la maravilla tampoco es una idea de construir la maravilla, sino que es un aspecto secundario del juego, se puede ganar perfectamente sin construir ni un palmo de la maravilla, aunque es una cosa que siempre ayuda, pues no sabes a qué estás haciendo. Maravillas compiten entre sí, con cosas militares, no te acabas enterando. Al final acaba siendo una especie de totum revolutum de la antigüedad. Luego, en la segunda expansión, por lo que sé, meten líderes, y ya los líderes ya no tienen nada que ver con tu maravilla o con lo que sea. Y más adelante hay más expansiones que ya acaban de rezar el reto porque meten más maravillas. Que si la muralla china, que si el Coliseo, que si Petra, que si cualquier cosa que se te ocurra. El éxito, como os digo, viene de lo bien que he presentado que está. En una caja grande, muy grande, para un juego de cartas que debería ser pequeño, debería ser modesto, y además con una producción muy bonita, con unos contadores simpáticos y con una forma, un diseño muy majo para encajar las cartas sobre sí, que es una cosa que a mí me gusta mucho y que le da mucha vistosidad al juego, que te las permite encajar para que queden todas ordenadas y tengas tu rollito ahí todo preparado y perfecto, y que no parezca un batiburrillo de cartas intragable. Y un poco por esta idea de la presentación bonita es por donde va todo el tema de Seven Wonders, que debe ser, de todos los que he comentado en esta sección, el juego que tiene un tema más flojo, o incluso si pudiera puntuarlo como tema negativo, lo puntuaría como tema negativo, porque es absolutamente antihistórico y antilógica. Pero da un poco igual, porque realmente lo que se buscaba era simplemente tener una excusa, una distracción, una cosa que nos quedara a todos en la cabeza como las siete maravillas y que fuera bonita de dibujar, bonita de presentar y diera facilidad para colocar cartas. Que bueno, que no tiene nada de malo en sí, simplemente es una forma de hacer las cosas, pero hubiera sido agradecer que tuviera un poco más de chicha a la parte, que hubieran buscado una excusa un poco mejor. Igual que también sería interesante que hubiera, no sé si existen, pero que hubiera algún juego de draft con esta mecánica de coger cartas y quedarte con algunas, que tuviera un componente más agresivo, que realmente te quedaras con cartas malas que nadie quiere y que todo el mundo las odia. El juego, eso sí, una vez contado todo esto, si estás buscando un juego sencillo, que se pueda jugar con todo el mundo, que se pueda jugar de forma relajada y que se acabe rápido y que donde más funcione para grupos grandes, esto es lo que buscas, no busques más. Si buscas un juego de civilizaciones, aléjate, vete por otro lado y olvídate de todo. Y nada más, voy cortando. Creo que este es el último programa antes de 2013, así que, salvo que los mayas tuvieran razón y se acabe la era, pues nos veremos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias, Zaracanto, como siempre, muy interesante. Un día vamos a hacer un concurso de cómo usamos las historias que aprendemos aquí en el tablero y luego en la vida real, ¿no? Por lo de los atenienses, los espartanos, cuando alguna vez nos ha tocado contar alguna historia que la gente igual se nos habrá... A mí me pasó el otro día que me conté un poco así por encima la historia de los atenienses y los espartanos y la gente te miraba así como diciendo, ¡jo, este tío, este sabe la leche de latín! Y digo, bueno, si vosotros supierais. Pero bueno, eso da para otro programa. En fin, vamos con el fin de semana. El fin de semana nos reunimos tres, Bracter, Camugnas y yo, la vieja guardia, como digo yo. Y bueno, la verdad es que hacía tiempo que quería jugar a un juego que tenía Bracter en su colección, que es el Defenders of the Realm de Richard Launius, que es un juego que tuvo mucho hype allí hace un par de años, me parece que salió. Sí, hace un par de años. Tuvo mucho hype porque el Tom Basel, por lo visto, fue uno de los grandes instigadores a que este juego fuera publicado, porque lo jugó en unas jornadas y le estuvo dando el coñazo, por lo visto, unas cuantas editoriales hasta que alguna lo pilló, que en este caso es Eagle Games, lo pilló y hicieron la producción del juego. Es un juego cooperativo ambientado en un rol fantástico donde cada personaje lleva un guerrero, un enano, un mago, bueno, ya sabéis la historia. Y tenemos que luchar en un mapa contra unos bichos que vienen a atacar a la ciudad. A la ciudad monarca, que se llama el centro del este. Como todo juego cooperativo, hay un montón de condiciones con las cuales los jugadores pierden. Pues si alguno de los grandes jefes llega a la ciudad monarca, que hay cuatro grandes jefes, que son, cada uno tiene sus habilidades especiales, el dragón, el de la peste, el demonio, bueno, etcétera, el orco, y cada uno tiene sus habilidades especiales, y si uno entra a Monarch City, perdemos, y cinco masillas entran en Minion City, en Monarch City, perdemos, hay unas piedras de corrupción, que bueno, etcétera. Siempre hay un montón de condiciones y la única condición de victoria es cuando matamos a los cuatro personajes. El caso es que el juego tiene algunas cosas buenas que voy a comentar, como por ejemplo que la parte del cooperativo está muy bien pensada. Hereda mucho del Pandemic. La verdad es que muchas mecánicas parece que están como muy cogidas del Pandemic. Pero está bien la parte en que cada bando enemigo es asimétrico, ¿no? Y que aparte cada jugador tiene, bueno, cada jugador obviamente que tiene sus habilidades especiales. El paladín, que era yo, pues tenía mis habilidades, el enano tenía otras, etcétera. Pero lo bueno es que los enemigos también tienen sus habilidades especiales. No es como la Pandemia, donde todos los cubos son iguales. Todos los cubos negros son iguales, todos los cubos verdes son iguales. Aquí no. Aquí los orcos se reproducen más rápido. Los negros te dan más fuerte porque te hacen una especie de terror. Los demonios, ¿cómo se llama? Corrompen la tierra más rápido. Y los del dragón son mucho más duros de combatir. Y esa pequeña asimetría, la verdad es que le da un toque muy gracioso al juego. Luego también que las cartas no hay que estar contándolas matemáticamente, no es como el Pandemic, donde, que a mí es una de las cosas que odio profundamente del Pandemic, que es que hay que estar contando las cartas. Hay 10 cartas azules, necesitamos 5, pues en cuanto gastas 6 cartas ya puedes tirar todas las barajas y jugar otra cosa porque ya has perdido. Que hay gente que no se da cuenta de eso, pero dicen, como no se puede barajar las cartas, pues ya has perdido automáticamente. Con lo cual, esas cosas del Pandemic la verdad es que me revientan. En cambio en este no, este es bastante diferente en cuanto a que hay algunos no es tan matemático. Hay cosas malas de este juego que no me gustan, como por ejemplo el tema de los dados. Tú llegas a un sitio y peleas contra un bicho y tiras un número de dados y el combate no depende de la habilidad del personaje. O sea, yo soy el paladín, llego ahí un orco y no depende de que yo soy un buen paladín y peleo contra un orco, no. Depende de que el orco es una criatura más débil y me cuesta menos matarla. Pero da igual que pelee contra uno que pelee contra 5 orcos, da igual. Siempre hago la misma tirada, por así decirlo. Tiro un dado por cada bicho enemigo que hay en la zona. lo cual es lo más antitemático que me echan la cara en la fantasía desde hace mucho tiempo. Es como si tiras una bomba y tiras un dado a ver a quién le afecta la bomba. Es una parte muy ridícula. Luego también hay una cosa que es muy polémica, que tuvimos en la partida, que fue muy polémica, que es las quests, que son las aventuras, ¿no? Cada jugador tiene una quest, que es una aventura que te da una recompensa que es bastante, normalmente, bastante poderosa la recompensa. De hecho, aunque la recompensa que te da el quest puede ser vete a la localización tal y haz una acción allí de búsqueda y ya está, ¿vale? Y ya te dan la recompensa. O vete a tal sitio y tira tantos dados y si sacas tanto te damos este objeto mágico. Y el caso es que los quests son o tan buenos, que te dan unas habilidades que parten la pana, pues un +1 al combate, una habilidad de hacer un reroll, de poder moverte más durante la partida. Son habilidades que parten la pana. Son tan buenas que nosotros nos obcecamos en la partida con los quests. O sea, fuimos, venga, vamos a hacer este quest, ahora voy a hacer este, ahora voy a hacer este, ahora voy a hacer este. Y mientras tanto los enemigos mandando a Monarch City. Y nosotros ahí haciendo quest y consiguiendo, mira, tengo la varita y el unicornio. Y, sí, muy bien, pero mientras tanto el jefe orco allí de parranda. Y ese fue uno de los problemas que nos pasó en el juego, que nos dedicamos más a hacer los quests, que es una de las mecánicas de juego que yo creo que está interesante, pero cuando te la conoces, que es que tienes que valorar un poco, tienes que poner una balanza entre cuánto tiempo dedico a invertir en mejorar un objeto mágico para mí aventurero y cuánto tiempo dedico a la aventura principal. Luego otra cosa que es muy extraña es que las batallas contra los jefes finales son bastante extrañas. Son bastante extrañas en cuanto a que se basan en las cartas que vas robando durante la partida. Y eso es una cosa muy extraña porque a nosotros nos pasó una cosa en la partida que empezó el jefe demonio rojo, se empezó a avanzar hacia Monarch City a toda velocidad y nosotros llegamos, vamos a pararle los pies, venga, nos reunimos aquí todos, juntamos un montón de cartas rojas y tiramos los dados. ¿Qué pasa? Que por uno no se murió, por lo típico, un dado que no sale y no se murió. Sí que es verdad que íbamos un poco justos, no íbamos con más fuerzas ahí, una salvajada de fuerzas, ¿no? igual íbamos demasiado justos ahora visto a posteriori. Pero la verdad es que, claro, en el momento en que tú gastas todas las cartas rojas, perdemos la batalla, perdemos todas las cartas y te vuelves a Monarch City, en el momento de la partida ya se fue a pique totalmente. ¿Por qué? Porque ya volver a sacar cartas rojas otra vez tardas un montón de turnos, porque son te coges dos cartas por turno. Y ahora volver a coger otra vez unas 6, 8, 10 cartas rojas para volver a atacarle, pues son unos 4 o 5 turnos. Esos 4 o 5 turnos que nos recuperamos, ya perdemos la partida, porque ya no nos da tiempo absolutamente a hacer nada. Con lo cual el juego ahí me dejó a mí un poco desangelado. La verdad es que creo que nos pilló de novatos, porque ya digo que el jefe demonio ese rojo avanzó súper rápido, el orco empezó a reproducirse a toda velocidad, también avanzó, y sin embargo el jefe negro y el jefe azul, el dragón y el de la perdición ese, no se movieron de toda la partida de la posición inicial. El orco se multiplica muchísimo, tanto que casi perdemos, porque se multiplica tanto que si un enemigo se queda sin peones para poner, gana por sobrepoblación. Y no sé, la verdad es que nos quedamos así. Yo me quedé con la partida al final así un poco como diciendo, bueno, es verdad que hemos jugado mal, pero es verdad que tampoco hemos podido hacer muchas cosas. Es que hay una parte del azar de este juego que no me gusta, que es la de que si yo voy a un sitio y quiero hacer una acción, que es atacar a un orco, ¿por qué tengo que hacer 5 veces la acción hasta que el dado decide que he matado al orco? Es una de las cosas que me echa un poco para atrás. Me pasa un poco como el otro cooperativo este, el Bauza este, el de los japoneses. Que siempre dependen mucho de las tiradas de dado. Tú dices, voy aquí y hago esta acción y aunque la probabilidad diga que tienes un 33%, pues puede ser que no saques nada. O que sí la saques. Pero normalmente no se suele equilibrar. A mí los cooperativos es una cosa que no me gusta. Y tampoco me gustan mucho los que son matemáticamente cerrados, tipo pandemia, que tienes que ir con las cartas contando, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que jugamos una partida, nos patearon el trasero vilmente y no sé, la verdad es que me quedé un poco así. El tablero, la verdad es que la parte gráfica del juego no me gustó tampoco. Me gustaron los dibujos de los personajes, pues de Larry Elmore y eso sí me gustaron. Pero bueno, eso yo creo que es más de generación de mi época de la Dragonlance, pero bueno. Pero lo que es la parte del tablero no me gustó nada. De hecho, sacabas una carta y te ponían la carta, salen dos orcos en Rick Robert River. Y ahora a buscar por el mapa, ¿dónde está Rick Robert River? Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ahora sale dos orcos en el bosque del unicornio. Y venga, a buscar por el mapa el bosque del unicornio. Claro, esas cosas te cortan muchísimo el tempo. Yo creo que eso es un fallo de diseño, de no sé. La verdad es que eso no me gustó. El tablero además musoso, las figuras y eso están bien, pero luego todos los minions son todos iguales. No sé, el juego la verdad es que es un psipse. Probarlo antes de comprar, en todo caso, y bueno, con mucha cautela. Y ahora sí que vamos al juego cooperativo que sí que me gusta a mí de verdad, que es el Flashpoint Fire Rescue. que es del diseñador Kevin Lanzig, creo que es un canadiense, no estoy muy seguro, pero es un juego muy curioso porque estuvo primero en Print and Play, no realmente en Print and Play, la verdad, estuvo en el Game Crafter, que es una página web que tú haces impresión a medida, tú dices, pones tu juego ahí, y llega otra persona y dice, quiero una copia de este juego, te lo fabrican y te lo envían. Y yo lo vi en la época que se llamaba solamente Flashpoint, y lo vi, me llamó mucho la atención porque dije, anda, qué original, un juego de bomberos cooperativo. Encima el tío había hecho una versión de Java también del juego para que lo pudiera probar la gente antes de comprarlo. Y me llamó mucho la atención. Y también le debió llamar mucho la atención al de Indie Boards and Card Games porque lo publicó. Hicieron un Kickstarter también. Bueno, hay unas cuantas expansiones del Kickstarter. Y el juego está muy bien porque te mete primero el tema. Es un cooperativo, digamos que se juega un poco con lo del Pandemic. Vamos a, en vez de coger una mecánica de fantasía o de ciencia ficción o de la época artúrica, pues vamos a coger una cosa de la época actual, como el Pandemic. Pues en el Pandemic eran las pandemias, que es un tema un poco peliagudo, porque hay gente que igual no hace muchas gracias ver a gente muriéndose. Pero aquí en el Flashpoint Fire Rescue es, tú eres un bombero y hay una casa ardiendo. No hace falta que te explique nada más de lo que tienes que hacer. O sea, hay que entrar en la casa, sacar a la gente que hay allí y ya está. Y es exactamente lo que nos propone el juego. Porque lo único que tenemos que hacer es entrar en la casa, cada bombero tiene unos puntos de movimiento, y con esos puntos de movimiento pues hacer acciones desde apagar el fuego o simplemente echarle un poquito de agüilla rápida para convertir el fuego como en unas ascuas así. Siempre puedes valorar un poco los riesgos, ¿no? Apagarlo del todo, que te cuesta más, o dejarlo un poco con humo, que se llama. O puedes pegarle un hachazo a una pared para intentar atravesar la pared y salvar a alguien que está detrás, con el consiguiente daño estructural que le provocas al edificio, porque uno de los daños es que el fuego va dañando el edificio, van abriéndose huecos en el edificio, y a través de esos huecos sí puedes pasar, pero también puede pasar el fuego, y hay un momento en que la casa se cae, un momento en que la casa sufre tantos daños estructurales que se cae. Y otra de las causas de perder los jugadores es que mueran un montón de hay unos tokens boca abajo, unas fichitas boca abajo, que tú no sabes lo que es. Puede ser que no sea nada, pues que alguien se ha dejado la tele encendida en ruido, o puede ser un tío que está ahí esperando a que le salves. Entonces, hasta que tú no llegas ahí, no sabes si la has salvado o no, pero si llega el fuego allí, ese tío se quema. Entonces, claro, ya uno menos que puedes salvar. Y la verdad es que el juego está muy interesante, primero porque el mecanismo de los jugadores es muy claro, es muevo, el tema está claro, el fuego sabe exactamente lo que hace, o sea, la explicación que puedes hacer este juego es muy sencilla, las acciones son muy claras, ya digo, pegarle un golpe a la pared, apagar el fuego o moverte, o recoger a alguien y llevártelo. Y el fuego es una de las cosas más peculiares de este juego, que es que tiene como vida propia, ¿no? Es el típico juego ese que tú vas tirando y el fuego se va propagando, empieza a salir humo, y de repente sale una llamarada, ¡zras! Y se expande todo el fuego, pues como una película de este tipo de llamaradas o algo así. Y eso en el juego está muy, muy bien implementado. Normalmente en las partidas, cuando yo he jugado, porque este juego he jugado unas cuantas cientos de veces, pero cuando juegas este juego, tú estás jugando y de repente una cosa que parece un humillo en una esquina, empieza otro humillo y empiezas ahí a valorar, parece que esto está calentando, y ras, te sacan una llamarada, te arde todo el pasillo, un plan que tenías se te queda totalmente fastidiado. De hecho, este juego lo bueno que tiene es que tú tienes, por ejemplo, un número de acciones por turno, tienes 4 acciones por turno, y ahora puedes hacer 1, 2, 3 y me guardo una acción, o sea, te quedas a la espera. Que es una mecánica que al principio, cuando juegas las primeras partidas, no se usa mucho, pero luego muy interesante, porque dices 1, 2, 3 y dices, me quedo aquí parado y depende cómo evolucione el fuego, pues sigo para adelante o no sigo para adelante, y tú vas, te quedas siempre un poco a verlas venir, que está muy muy bien. La verdad es que nosotros jugamos una partida los tres, como unas, el Bragder y yo, y empezamos la partida, nos salieron 3 tíos muy cerca, fuimos, les sacamos, estuvimos jugando con el juego avanzado, en el cual uno se puede subir en la máquina esta de los bomberos y tirar agua, como un niño pequeño igual, ahí, venga, y apagar agua. Y bueno, apagamos un sector, llegamos a ese sector, cogimos a unos heridos que había, que estaban al lado de la puerta, y les metimos. Y tuvimos la inmensa suerte de que la mayoría de las tiradas de fuego se concentraron en la parte central del tablero, en el baño. Entonces, lo que era el baño y la terraza era una parte que era el infierno. Ahí no se podía ni entrar. Sin embargo, las partes de fuera, pues más o menos las tuvimos contenidas toda la partida. Incluso hicimos, que a mí no me gusta nada, el derribar con hachazos, derribar paredes, que es una cosa que ya digo que a mí no me gusta nada. Porque ya me ha pasado en otras partidas que al final todo se resuelve, pues lo típico, la casa a punto de caerse, casi todos los contadores de daños puestos, y por 1 o 2 daños de fuego, pues la diferencia entre que se te caiga la casa encima y no poder salir y morir, a poder rescatar a alguien, a poder darte un turno más o 2 turnos más, que es lo suficiente para salir de la casa con el último enfermo, con el último rehén que hay en la casa, para rescatarle. por eso a mí no me suele gustar mucho, pero la verdad es que la partida tuvimos suerte, lo hicimos bastante bien, elegimos tres roles bastante interesantes, yo me elegí el médico, que luego puedes ir cambiando. Camungnas empezó con el jefe, con el operador de la máquina del agua, que luego se cambió al bombero este que retira los residuos peligrosos, esos que explotan, las bombonas, la gasolina, esos que hay por la casa. Y Bragdar se cogió al generalista, que es un bombero que no tiene ninguna habilidad especial, pero sí que puede hacer un, o sea, sí que tiene más puntos de movimiento, con lo cual hace más cosas por turno. Luego incluso Camuna se cambió al capitán, que le puede dar órdenes a los demás y va moviendo a los demás. Y jugamos bastante bien, hicimos una partida bastante... Bragdar por lo visto había jugado ya alguna vez, yo había jugado ya unas cuantas veces y la verdad es que se notó. Y tuvimos suerte, yo creo que tuvimos bastante suerte, porque hubo un par de ocasiones que yo me metí en la casa y lo típico... Es que el juego a mí me parece muy temático, porque te metes en la casa y está rodeado de fuego, o sea, está rodeado de humo y de repente cogías a alguien, le curabas y lo cogías. Decían, al turno siguiente me lo llevo para la ambulancia. Y de repente los demás jugadores iban jugando y ¡pum! Y empezaban a aparecer fuegos alrededor tuyo y tu juego. Como me salga una mala tirada, una llamarada de estar de fuego me chorrea y me manda a la ambulancia directo y el otro lo manda al otro barrio. Con lo cual, un par de tiradas de dado te cambian la partida, que te pueden hacerlo mucho más difícil o te pueden hacerlo más fácil. La verdad es que a nosotros la partida yo creo que nos tocó muy fácil. Ya digo, ganamos, no nos despeinamos, lo hicimos bastante bien y la verdad es que me gustan más las partidas que ganas de esas por el último suspiro, como he dicho antes, pero me sigue pareciendo, a mi gusto, el mejor cooperativo que tengo. Porque ya digo que es... Las decisiones de los jugadores es lo que cuenta de verdad, las acciones se ejecutan automáticamente, tú dices apagar este fuego, no hay que tirar el dado para ver si apagas el fuego o no, sino que el dado se apaga, el fuego se apaga y luego hay cierto azar, pero el azar en la forma en la que el fuego se va expandiendo está muy muy muy realista, está muy metido en la temática. O sea, tú tiras en un sitio y si no hay nada sale humo, si tiras otra vez en ese sitio que hay humo sale fuego y si tiras otra vez en el sitio que sale fuego sale una explosión, lo cual pues tú vas viendo las llamaradas de fuego y se va expandiendo como en lenguas de fuego. Es muy interesante, la verdad. Si podéis, comprarlo. Me fastidia una cosa de este juego, que hay algunas expansiones que han salido en Kickstarter, que eran mapas exclusivos y cosas de esas, que aquí no vamos a ver jamás, porque además ya han dicho que son exclusivas de Kickstarter, y que dan mucha rejugabilidad al juego y que vamos, te pueden permitir echar... Porque incluso el mapa es volteable, el mapa que te viene con el juego es volteable, pero una versión del mapa es para jugar la versión familiar y la otra versión es para jugar la versión avanzada. Entonces, cuando ya empiezas a jugar la versión avanzada, realmente te quedas con un solo mapa, que es la pena que me da el juego, porque este juego es ideal para meterle tres o cuatro mapas. Incluso he visto alguna expansión por ahí que hay un rascacielos y en fin, habrá que esperar a ver si sacan alguna expansión con mapas nuevos y eso le puede dar mucha más vidilla y, como ya he dicho al inicio del programa, escenarios de más pequeños, o hay un rascacielos que es más pequeño, que tiene una entrada al edificio, y son cosas que son diferentes, el juego es el mismo, pero es lo suficientemente diferente como para que pienses, este juego es nuevo, o quiero volver a jugar, o que te entran ganas, y por un precio muy módico, y sin tener que aprender reglas complicadas otra vez, sino que es un escenario dentro del juego. En fin, para mí, Flashpoint, resumiendo, muy recomendable, si podéis pillarlo, lo malo que está en inglés. Lo único que importa el idioma son las habilidades especiales de los bomberos, que se las puedes decir a uno y ya está. No tienen nada. Vaya. Bueno, después del Flashpoint, la verdad es que decidimos sacar un prototipo que tiene el Bragdar, que ya hablamos en otra ocasión, que es el de la película, el que está basado en la película de Gris, que le ha hecho algunos cambios y eso, estuvimos probando alguna de las mecánicas nuevas. Y es curioso cómo vas viendo cómo evolucionan los juegos, como una cosa que eran unas acciones, ahora es una especie de coger cartas en la mano y... La verdad es que ver la evolución de un juego es interesante. Lo malo es que, claro, ya el juego ya no te llama tanto la atención o por la novedad como la primera vez. No es la primera vez que ves el juego y dices, ¡oh, qué espectacular! Sino que ya es un poco tal, pero ahora hay que irlo depurando y darle... que es uno de los grandes fallos uno de los grandes aburrimientos del diseño de juegos, que es que llega un momento en que tú tienes un juego, lo depuras, llega un momento en que lo puedes seguir depurando, pero el tiempo invertido y lo que puedes cambiar o depurar de un juego ya es minúsculo. Al principio sí, al principio es como pegarle martillazos gordos y vas quitando partes gordas que no te gustan, como decía Fran en el anterior episodio sobre el polis, y como luego al final ya las partes que te quedan es decir, bueno, es que esta carta vale 3, esta vale 2, y eso lo ves después de 20 partidas, etcétera, etcétera. Pero ahora la verdad es que el juego ese está en una etapa en la cual sigues viendo cambios, sigues viendo cosas, y la verdad es que es muy interesante. Siguen habiendo cosas del juego que me gustan mucho, como la parte de las aspiraciones que tienen las chicas, ¿no? Las chicas tienen como una especie de deseos, le gusta el fútbol, le gusta los deportes, o le gusta la música o tal, y tienes que estar siempre pendiente de eso para poder hacer las acciones, la verdad. Tengo ganas de ver el juego más avanzado y a ver cómo va desarrollando. Ya os iré informando. Y nada más. Ya con esto acabamos. No quiero acabar primero sin dar la enhorabuena a Fenolin, que por lo visto ayer se hizo oficial la noticia de que Homo Ludicus iba a publicar el Feudalia, que yo no he jugado, pero dicen que es un gran juego. Y bueno, es un poco lo que decía en el programa anterior. Cuando un juego es bueno y todo el mundo dice que es bueno, pues al final siempre cae. La verdad, creo que está previsto para Essen del 2013, veremos. Homo Ludicus lo va a publicar. Como ya digo, enhorabuena. Si queréis saber un poco de cuál juego, el mismo autor, hace unos cuantos episodios, nos estuvo narrando aquí de qué iba el juego y parecía muy interesante. No lo dejéis pasar. Nada más, me despido. Nos vemos. Como ya ha dicho Celacanto, no sé si será el último episodio antes del año nuevo. Ya sabéis que las fiestas son fechas complicadas, la Navidad, las compras, los fines de semana vuelan y cuando nos queremos dar cuenta estamos en Reyes. Así es que no prometo nada, pero intentaré colar algún especial navideño entre medias. Ya os iré informando. eltableropodcast.blogspot.com. Me despido. Adiós.